Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. We'll be right back. Con el rey del pop en vivo desde el Wembley Stadium de Londres, inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Michael Jackson, con un tema de su álbum Thriller, Wanna Be Starting Something, esta versión grabada en vivo en el marco de su gira Bad. Y este concierto fue publicado oficialmente de forma póstuma en el 2012 como parte de la edición de lujo de 25 años del álbum Bad. Wanna Be Starting Something. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una banda cuyo, bueno, que tiene un integrante que nació un día como hoy hace varios años, el señor Carl Wilson, que en paz descanse. Me refiero a los Beach Boys, quienes llegan ahora con un clásico de los 60, I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. Tell me, baby girl, 'cause I need you. need to know. Don't leave me on the road. Tell me, baby girl, cause I need to know. I need to know. Don't leave me on the road. I need to know. Tell me, baby girl, cause I need to know. Un clásico de lo que fue la explosión latina a esta hora en El Sabor de la Noche, la explosión latina en los Estados Unidos. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Recuerden, Twitter, arroba de Sánchez Radio, Emilio Sánchez Radio en Instagram y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Marc Anthony, I Need to Know. Como dije, esta canción fue parte de lo que se llamó la explosión latina en el pop en los Estados Unidos, que se dio sobre todo a finales de los 90 con artistas como él, como Ricky Martin, J-Lo, también por ejemplo John Secada. Pero hubo precursores, como por ejemplo Gloria Estefan, Julio Iglesias, o en 1970 Santana, con este clásico que vamos a oír ahora, su versión de un tema de Tito Puente, del álbum Abraxas, esto que es Oye Cómo Va. Thank you. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico de 1982, la canción Forget Me Nots de Patrice Rushen, a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Ahora vamos a continuar con un clásico de los 70. Esta es una canción del año 1974. Al Sabor de la Noche llega Queen con esto que se llama Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cates, she says, just like Marie Antoinette. A built-in remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She is a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite. slight complication. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to geisha fighter. I've been again accidentally in that way. Love you came naturally. The girl, she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. She's as elegant, playful as the pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of time. FM.

El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, los Counting Crows con una canción de una película, una canción de la película Shrek 2, nominada al Oscar a la mejor canción original, Accidentally in Love. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1989. Llega Janet Jackson con esto que se llama así, Rhythm Nation. Three, two, one.

esta hora en El Sabor de la Noche estaban oyendo un clásico de 1979, Los Bee Gees con Tragedy. Soy Emilio Sánchez. Y bueno, hoy vamos a terminar con un clásico de 1999. 20 años después, este fue el álbum que regresó al número uno, a Cher, el álbum Believe. Y esta canción hizo parte de ese repertorio, Strong Enough. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Orlando Rivera, también, por ejemplo, a Laura Franco, Karen Aroca y Gina Ávila por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle.